aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Memoria histórica. Hallados los primeros represaliados del franquismo en el cementerio de la Salud. Sí, nuestro compañero José Manuel Matencio escribe en paradigmamedia.org. Es hora de rescatar estos cuerpos, de curar y sanar esta herida. Era la evidencia de la guerra y de los asesinatos perpetrados y no asumidos por nadie. Pero eso no puede ser. Si cuando alguien muere, las autoridades como obligación tienen que saber cuál ha sido la causa y quiénes los responsables de la muerte. Cuando los cadáveres se les entregan a sus familiares, este acto formará ya parte de la historia. Ahora forma parte de la tragedia en la que el golpe de Estado de Franco dejó sumida a España. CTA denuncia desidia en la convocatoria de ingreso de los nuevos bomberos. CTA quiere denunciar la situación que se está produciendo en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y que está perjudicando gravemente tanto a sus trabajadores como el desarrollo del servicio que se debe prestar desde el ayuntamiento. Lo más alarmante, dicen, es la desidia con que está sacado adelante la convocatoria para el ingreso de los nuevos 21 bomberos conductores. Hace ya más de 2 meses que terminó el plazo para echar las solicitudes y aún no se ha publicado ni la lista de admitidos ni la fecha del primer examen. Allá por el mes de mayo y tras las movilizaciones que los compañeros realizaron en la feria, la alcaldesa y el concejal de seguridad, tras su amago de dimisión, se comprometieron a acelerar todo lo posible la incorporación de personal y la realidad será que un año después terminará su mandato municipal y no se habrá incorporado nadie. Es más, el paso que se va a dar se tardará más de un año en que puedan ingresar los nuevos bomberos. Desde 2011, que fue cuando se incorporó la última promoción, van ya 39 jubilaciones. Este año habrá otras 7. El Consejo de Distrito Poniente Sur exige al Ayuntamiento partidas específicas para el Plan Ciudad Jardín. El Consejo de Distrito Sur ha transmitido al Gobierno Municipal la exigencia de incorporar partidas específicas extraordinarias y suficientes para el Plan de Ciudad Jardín, que ha preparado de forma participada el distrito dentro de los presupuestos municipales para 2019. Consideran que los distintos acuerdos plenarios al respecto para la regeneración urbana de Ciudad Jardín no se pueden acometer sin un esfuerzo económico mayor que el que habitualmente se viene dedicando a la barriada. El Consejo de Distrito recuerda que está a la espera de mejora de la accesibilidad y estado de los edificios, de una reordenación de la movilidad que favorezca la definición de nuevos espacios peatonales y la ampliación de aparcamientos para el vecindario que se abandone el proyecto de la supermanzana. A corto plazo espera un plan específico de limpieza, mejora de los aserados y del mobiliario urbano y mejora de sus equipamientos, entre los que destaca el mercado municipal, un centro sociocultural para el barrio. No es entendible el retraso en disponer de la zona de aparcamiento junto a Plaza de Toros o la mejora de las calles que dan Antonio Maura. Tampoco el retraso en ejecutar la segunda parte de la calle Previsión y la planificación de la recuperación de la calle Maestro Priego López. Nos cuentan barrios desfavorecidos, se ignoran las causas que provocan aquello que se quiere abordar. La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados están presentes en la mayoría de capitales andaluzas. Está formada por vecinos y vecinas de lo que denominan barrios ignorados. En Córdoba, en concreto, se refieren a los barrios del Guadalquivir, Las Moreras y Las Palmeras. Los barrios ignorados dicen que las actuaciones que se llevan a cabo en ellos ignoran las causas que provocan aquello que se quiere abordar. Las distintas administraciones llevan años intentando abordar estas zonas con distintos planes. Se carece de instrumentos estadísticos válidos para detectar y delimitar con solvencia las situaciones de exclusión en la zona. El problema de la exclusión en Andalucía, por su dimensión territorial y de magnitud, es un problema andaluz y estructural que se ha visto agravado por la crisis. No se han obtenido resultados suficientes, satisfactorios, mediante el incremento de esfuerzo en políticas sociales de educación, salud y otras, a pesar de los refuerzos de dotaciones, actuación protocolizada, de la labor que están realizando los servicios públicos, entidades sin ánimo de lucro y el voluntariado. La actuación... Vale. Atención, se revelan las semillas. Semillas en resistencia. Así es, compartimos la historia semilla o la historieta Semillas en Resistencia, realizada a partir de una animación que integró el documental Semillas, Bien Común o Propiedad Corporativa, realizado en el año 2017 por un colectivo de organizaciones latinoamericanas que trabajan a lo largo de todo el continente en defensa de las semillas nativas y criollas como base de la soberanía alimentaria de los pueblos. Las semillas tienen reservado un lugar especial en la lucha por la soberanía alimentaria. Estos pequeños granos son la base del futuro. Ellas determinan en cada ciclo vital qué tipo de alimento consumen las personas, cómo se cultiva y quién lo cultiva. Pero las semillas también son el recipiente que transporta el pasado, la visión, el conocimiento y las prácticas acumuladas de las comunidades campesinas de todo el mundo, que durante miles de años han creado la base de todo lo que nos sostiene en el presente, nuestras semillas, nuestro futuro, la vía campesina. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano. Continuamos. Vamos a ir siguiendo esa línea de información y vamos esta mañana, y le agradecemos muchísimo la atención que nos ha dispensado Elena Vera, que es arqueóloga y una de las responsables del trabajo que se está realizando en el Cementerio de la Salud. Buenos días, Elena. Hola, Elena, me parece que tenemos una dificultad en la línea telefónica. Ya sabes que el trabajo se está haciendo en el Cementerio de la Salud, ¿no? Uh-huh. Lo hemos estado comentando según la información que has dado. Y parece que ya han aparecido los primeros restos, ¿no? Han aparecido los primeros restos, están ahí trabajando los profesionales, los que están ahí haciendo una labor ardua para poder tener en cuenta precisamente lo que aconteció en esos tiempos en que el franquismo cometió los asesinatos de múltiples personas, cientos de miles de personas que han muerto a raíz de esa persecución que hizo en ese momento de la historia el franquismo. Y en esas fosas están trabajando estos profesionales y queremos saber cuál es el trabajo que se está haciendo y vamos a ver si tenemos esa posibilidad de hablar con Elena. Además es una cuestión de dignidad, ¿no? De que las familias de los asesinados puedan tener sus restos y enterrarlos dignamente como la familia desee, ¿no? Es algo que es una deuda pendiente en este país y que esperemos que se vaya resolviendo, ¿no? Porque entre nuevos gobiernos esto no pare, ¿no? Hay que sumar las fosas de los restos de los asesinados por el franquismo y por fin cerrar heridas y dar dignidad a las personas asesinadas y a sus familias, ¿no? En otras palabras, pues hacer justicia en todo caso, ¿no? Desde luego que sí, hacer justicia. Parece que tenemos algún problema con la llamada. Ah, ya está aquí, ya está aquí Elena. Buenos días, Elena. Hola, buenos días. Buenos días. Antemano, pues muchas gracias por la atención que usted ha dispensado con nosotros. ¿Ha tenido una semana muy ardua de trabajo? Pues sí, la verdad que sí, los trabajos son duros y bueno, pues ha sido una semana intensa, más que complicada, intensa. El trabajo puede ser físico, el trabajo puede ser pesado, pero también el tema emocional influye, pesa. ¿Le impacta? Sí, hay muchos momentos. El trabajo es bastante duro a nivel físico porque se está haciendo una excavación, pero el tema emocional sobre todo nos influye cuando encontramos restos y lo notificamos los familiares, se emocionan, nosotros nos emocionamos y bueno, es un poco todo, se mueve todo siempre. Por muchas excavaciones que llevemos y muchos trabajos de localización y exhumación, siempre el contacto con los familiares y con las víctimas en sí, viendo lo que hay, pues nos influye emocionalmente a todos. Elena, ¿has trabajado en alguna exhumación de alguna fosa anteriormente? Sí, en varias. He trabajado en muchas exhumaciones anteriormente. Uh-huh. Dime. Pues sí, he trabajado en Puebla de Castalla, en Madroño, en Castalla de la Sierra. Bueno, pues son ya muchas las exhumaciones. Afortunadamente. ¿Y cómo, aparte del trabajo, que imagino que es un trabajo, una profesión en la que disfrutas cuando los restos son otros, ¿no, Elena? La verdad que cuando estamos trabajando en temas de exhumaciones, tanto yo como el resto de personas que trabajamos allí, arqueólogos y antropólogos, nuestro deseo, nuestro máximo deseo es poder dar respuesta a los familiares. Y nosotros nos emocionamos muchísimo cuando estamos ante los restos de personas que fueron fusiladas y queremos extraerlo, vamos, realmente que queremos exponerlo, queremos extraerlo y queremos que se vea. No nos ponemos contentos porque estemos sacando eso, porque la realidad es la que es, pero por lo menos estamos dando respuesta a los familiares y el confort que ellos sienten cuando están viendo que por fin se han encontrado y se han localizado los restos de sus familiares desaparecidos, que muchos de ellos ni siquiera saben dónde se localizan, que lo han ido encontrando con el paso de los años y eso, pues eso sí es más emocionante. Y por supuesto nosotros sí queremos encontrar los restos de personas fusiladas y, entre comillas, nos ponemos más contentos cuando los localizamos y estamos ante ellos, porque ese es nuestro trabajo, nuestra labor, buscarlos y sumarlos. Elena, ¿cuál es el procedimiento cuando se hace esa exhumación, se descubren esos restos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienen que hacer los familiares? Los familiares, vamos, nosotros encontramos los restos y se hace un estudio, un análisis. Y durante el proceso nosotros, si tenemos información de las personas que allí están enterradas y los familiares nos van dando información, pues lo que nosotros hacemos es ir cotejando un poco las edades que nos dan los estudios antropológicos que vamos haciendo y compararlo con los familiares que nos van diciendo qué edades tenía, si era hombre, si era mujer. Y bueno, pues todos los datos nos los informa. Una vez que se han extraído y que se han exhumado, pues los familiares lo que tienen que hacer es dar la muestra de ADN, si ellos quieren, evidentemente. Casi siempre tiene que ser familiares que sean más directos. Si es posible algún hijo, pues extraer de las personas mayores y que sean descendientes directos. Si no, bueno, pues ya se puede extraer de un familiar ya más indirecto, pero que serían los nietos o nietas, y a la vez que, bueno, también puede ser posible localizarla a través de los sobrinos. Una labor tremenda, emocionante, un trabajo que hay que hacerlo con el corazón más que con un pico, ¿verdad? Pues sí, mucho más. Si no, te implica, quieras o no quieras, te implica emocionalmente con la realidad que vas encontrando, porque la realidad que vas encontrando, a pesar de que nosotros solamente estamos sumando huesos, las evidencias son las que son, y en los huesos pues te hablan y te dicen qué es lo que le pasó a la persona que murió, y murió, si murió de muerte violenta o no. Es decir, son pruebas de la existencia que fueron fusilados, y eso, al verlo día a día, pues te tienes que implicar. Tienes que ser muy inhumano para no implicarte con esa realidad con la que vamos encontrándonos. Elena Vera, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y que ese trabajo continúe, porque es muy necesario hacer justicia de una vez por todas con todo lo que ocurrió en el franquismo, con todos esos fusilados, y que las familias al menos se sientan más tranquilas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas gracias. Días. Continuamos y seguimos corriendo aquí en el tiempo de informativo. Estábamos hablando hace un momento sobre esos barrios desfavorecidos que están muy enfadadísimos, están enfadadísimos, yo creo, y vamos a consultarlo con Eugenio Rosa. Buenos días, Eugenio. Buenos días. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, trabajando. ¿Por qué os enfadáis tanto? ¿Que las administraciones no toman en cuenta vuestras razones o cuáles son la situación que queréis mejorar vosotros desde vuestra perspectiva? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Bueno, en este momento nos ha pillado un poco fuera de onda, pues estamos en Antequera, precisamente en una reunión de la coordinadora regional de Partido Andaluces, y aquí estamos haciendo un análisis de la situación, la razón, la que nos quieren, la falta de de interés político por abordar de una forma global y por todas las administraciones en un solo proyecto para sacar estos barrios de exclusión. Y nosotros ahora mismo lo que estamos trabajando, lo que estamos demandando es un plan integral marco para toda Andalucía que dé cobertura a los distintos planes integrales que tenemos en las distintas barriadas como Palma Permilla, Palmera en Córdoba o el Polígono Sur de Sevilla. Eugenio, buenos días, soy Inés. Hola, buenos días. Hay una cuestión que plantea Barrios Ignorados, que es que a veces para los planes, para las intervenciones, se ignoran las causas que provocan todo aquello que se quiere abordar. ¿Y es así? Bueno, las causas no se ignoran porque se saben, porque están a la luz de la orden de... Vamos, hablo de las administraciones. Sí, las administraciones. Las administraciones lo que ignoran, lo que obvian, es la opinión de los propios barrios, que sea la gente del barrio la que realmente le diga a la administración lo que necesita y lo que no necesita, y no que las administraciones pongan eso en manos de otros colectivos que vengan con sus proyectos a estos barrios, sino que se nos escuche y que se nos aplique las medidas que nosotros creemos que son las que pueden sacarnos de la situación en la que vivimos. Porque eso ya está planteado, las administraciones saben cuáles son vuestras inquietudes en esos planes integrales, y sin embargo, ¿no ha habido un apoyo claro en este tema? Sí, la administración, por supuesto, sabe cuáles son y hombre, y algunas veces incluso nos encontramos como animales, como bichos raros, o como especies en vía de extinción, ojalá fuera así, porque somos los barrios y las zonas más estudiadas por sociólogos, por expertos y por todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, que los análisis que hacen no son análisis reales, porque son análisis de gente que no vive en el barrio, que no vive este día. Y la administración totalmente tiene que tener o debe tener identificado. Lástima sería, o lo menos sería, que no tuviera identificado cuáles son los problemas. No lo aborda porque no tienen interés. No tienen interés en abordar. La exclusión lleva a lo que ha ocurrido hace poco, a que la gente, por ejemplo, no vaya a votar. La gente no tiene opinión porque la gente vive del asistencialismo, no tiene opinión. Tiene más necesidad que opiniones propias. Bueno, Eugenio, te dejamos en tu reunión regional y espero que en otros próximos días podamos analizar aquí en el estudio lo que está ocurriendo y vuestras reivindicaciones ponerlas en antena, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un abrazo, amigo, gracias. A ti, Eugenio, gracias. Y vamos rápidamente al siguiente tema, que eran los bomberos. Oye, los bomberos, qué terrible, ¿no? Si no tenemos bomberos, ¿cómo apagamos el fuego? Paco, Moro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien. Complicado el asunto de bomberos, ¿no? ¿Cómo? Complicado el asunto de bomberos. Sí, muy complicado, porque llevamos muchos años diciendo, desde los sindicatos del ayuntamiento y en concreto los sindicatos con bomberos, que la previsión era que en los tres últimos años se han jubilado 40 bomberos. Entre ellos mandos y conductores, ¿no? Fundamentalmente. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con que la situación que nos encontramos el jueves este, que solo había un mando para los dos parques cuando tenía que haber cuatro, y uno de los mandos tuvo saliente, tuvo que quedarse. Y pues, la situación que vivimos este verano, que hubo un fuego en un piso, que es una salida máxima, que lo mínimo que lleva son 6 bomberos, y solo pudieron salir 2, porque había varios siniestros simultáneos. Madre mía. Hablamos muchas veces de los servicios municipales, pero en este caso en el de bomberos también se puede hablar del de policía local, que es parecido. Resulta que se jubilan 39 jubilaciones. Este año parece, según comentáis vosotros, que se jubilarán otras 7. ¿Puede funcionar un servicio como el de bomberos con una persona echando no sé cuántas horas, muchísimas horas, un sargento? ¿Cómo puede salir esa persona en condiciones de atender cualquier urgencia? Bueno, es que como lo están solucionando, es que nos obligan a ir con decreto. Se hagan por decreto, entonces somos funcionarios, ya no se pueden negar. Y de decreto hay bastantes trabajadores, bastantes bomberos que tienen 400 euros y no se han pagado ni una obra desde hace 2 años. Entonces, y después lo que me pregunta es que después de una guardia de 24 horas, ¿cómo se puede continuar en otra guardia? Claro, eso es imposible. Imposible. O sea, eso está prohibido en el ejército, está prohibido en todos sitios, y más en un servicio de emergencia, de rescate. Eso está prohibido, no se puede hacer, pero claro, se dio la circunstancia de que no estaba previsto que no había, o sea, que no había mando ese día y solo había un mando, y un mando que además era un cabo y tiene que coordinar las dos secciones, o sea, los dos parques. Eso es imposible porque hay una salida o dos salidas simultáneas y una salida se va sin mando, sin ningún tipo de mando. Que coordina, ordena y forma la salida con el número de vehículos y el número de efectivos que se presta. Eso es imposible. La solución es difícil, ¿no, Paco? Bueno, la solución la llevamos nosotros diciendo desde el principio y lo hemos dicho ya en el programa y insistimos, interinidades. O sea, nosotros no tenemos interinidades en bomberos porque los bomberos cuando están actuando tienen delegación de la autoridad. Pero si es que no nos queda otro remedio. O sea, que nosotros la solución que vemos es esa, o sea, poniéndonos unas pinceladas ahí, pero es que así, es que no nos, las leyes del Estado no nos dejan otra vía. Entonces, la solución es la administración es que hay que preparar, igual que en todas las empresas, y no se puede ver a corto plazo, hay que ver a medio y largo plazo. Y previsible era, pero ha pasado un gobierno municipal, ha pasado otro, y no han querido. Hay siempre una resistencia al aumento, a cubrir las plantillas. Y bueno, y ha llegado este gobierno municipal y la ha tocado una situación difícil, efectivamente. Es que la ha tocado, la ha sobrevenido. Pero hay que solucionarlo, hay que buscar una solución. Y la solución, desde nuestro punto de vista, es de extrema urgencia y necesidad y meter interino. Porque con las 21 plazas que se convocaron en la oferta del año pasado y que se iniciará el proceso posiblemente a finales de este año, pues entrará en el verano, como muy pronto en el verano que viene. Y en el verano que viene ya hay otro déficit de eso. De este año se hubieran 7, el año que viene se hubieran 6 y venimos de hubieran 39. Sumamos y no estamos cubriendo ni la mitad. Paco Moro, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y seguiremos el asunto, a ver cómo se resuelve y a ver cuánta solución ponen las autoridades correspondientes para solventar un problema de emergencia, porque el trabajo de bomberos es enormemente complicado. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, un saludo. Buenos días.